Avanti. Me voy a poner de pie porque habitualmente me muevo mucho, gesticulo mucho y entonces no sé estar sentado. Lo primero que tengo así que contar sobre el tema de la apropiación cultural es que es un tema que no me gusta, no me gusta hablar, ¿vale? En el sentido de que llevo pues meses, incluso algún año, dándole vueltas a este tema y digo cada vez una opinión, una vez pienso una cosa, luego pienso otra. Me incomoda cuando alguien dice, oye, esto es apropiación cultural, no es apropiación cultural. Me siento como un poco raro, ¿no? Como si fuera aquí el juez supremo, en plan para decir, sí, es apropiación cultural, no, no es apropiación cultural. Es un tema que, incómodo. Y me he estado preguntando por qué es un tema incómodo, porque al igual que cuando nos toca hablar de racismo institucional o, no sé, del cierre de los CIE o de las paradas racistas, es como bastante claro, es como, sí, esto es así, consideramos que es así y vamos muy fuerte a por ello y contra ello. Pero sin embargo, cuando se trata de la apropiación cultural, para mí siempre ha sido, siempre he intentado evitar. Alguna vez me ha salido como, digo, bueno, igual molaría escribir algo sobre este tema y no he escrito porque digo, va, me da igual. No sé, con Felipe hemos tenido algún debate sobre este tema y es verdad que digo, ¿qué pasa con este tema? ¿Por qué es incómodo? Hace, bueno, y luego cuando salió todo este tema de Rosalía, es la única vez que voy a mencionar a esta cantante para no centrar el debate en ella, sino sacarlo de allí, que creo que es lo importante. Hace 2 semanas estuvimos en las jornadas que organizaron Afroféminas y allí fue como un pequeño clic, ¿no? Esas jornadas fueron después de haber escrito el artículo, que ahí ya un poco mi premisa era sacar el debate y llevarlo a lo estructural, llevarlo a lo macro. Pero las jornadas de Afroféminas fue cuando digamos que di un poco con la clave, ¿no? Para decir, vale, estoy un poco más cómodo hablando de este tema. Y había una charla de blackface sobre esta práctica de, bueno, los baltasares que hemos visto durante, por desgracia, durante tantos años. Y bueno, era una charla sobre blackface que a priori no tiene que ver con la apropiación cultural. Cuando terminó esta charla, 45 minutos, empezó el turno de preguntas y como a la cuarta pregunta hubo una persona del público que sacó el tema de la apropiación cultural. Los siguientes 45 minutos, una hora del turno de preguntas, que era bastante extenso, giraron en torno a la apropiación cultural. Varias de las preguntas eran del tipo, oye, yo es que una vez fui a África y me compré un turbante tal, y entonces he venido y una amiga me ha dicho que eso es apropiación cultural, yo quería saber qué pensáis de ello y tal. Otra persona dijo, pues es que yo una vez me compré un bolso tal, con no sé qué, decoración así como indígena, y claro, y me dijeron que eso podía ser apropiación cultural y vosotros qué pensáis. Y era todo en base a eso, era todo. La apropiación cultural en base a pues, gente que quiere llevar una cosa y no la puede llevar. Y ahí fue cuando un poco dije, vaya, es que resulta que este debate, miras a tu alrededor y siempre, siempre gira en torno a la gente blanca, que es un poco el asunto que un poco quería tratar. Siempre gira en torno a la gente blanca. Cada vez que me han preguntado sobre apropiación cultural es yo, persona blanca, estoy cometiendo apropiación cultural si me pongo esto, yo, persona blanca, estoy cometiendo apropiación cultural si me pongo este bolso. No lo sé, la verdad, no lo sé. Pero sin embargo, ¿dónde está el debate sobre apropiación cultural en relación a las personas racializadas, a las personas migrantes, a las etnias, a los pueblos que han sido históricamente desplazados? Y ahí creo que está el foco, ¿no? Constantemente cuando hablamos de la apropiación cultural siempre se lleva a este terreno. No tiene que ver con la apropiación cultural, pero me recuerda mucho a una vez en un festival, en el Festival de Afroconciencia, en una de las mesas, estábamos hablando pues, bueno, sobre alianzas entre las distintas comunidades racializadas, gitanos, moros, negros, etc. En un momento se levantó un señor y dijo, recuerdo, Festival Afroconciencia, mayoría del público, gente negra, afrodescendiente, de África. Y se levantó un señor blanco y dijo, bueno, yo he estado 28 años en África y sé cómo son los africanos. claro, nos giramos todos en plan de, ¿ah, sí? ¿Lo vas a contar cómo, cómo somos nosotros? Tú, o sea, has estado 28 años, muy bien, pero nos vas a venir a contar. A partir de ese momento, la mesa se convirtió en otra cosa distinta. Todo el mundo ya estaba pensando en el comentario de este señor, todo el mundo estaba... los turnos de preguntas eran, sí, quiero hablar sobre esto, pero este señor, quiero aprovechar para contestar a este señor. Todo el rato, pum. Este señor, que no pintaba nada aquí, de repente salió y el debate giraba en torno a él, en torno a una problemática que se acababa de inventar en cuanto a, giraba en torno a algo que no tenía absolutamente nada que ver con ese espacio y de repente una hora del debate o así giró en torno a él, innecesariamente, en uno de los pocos espacios en los que se habla de racismo, de personas racializadas, de la comunidad negra, etc. Con el tema de la apropiación cultural pasa exactamente lo mismo. De repente nos encontramos con un tema que acaba siendo monopolizado por estar la gente blanca en el centro de este debate, en si yo, persona blanca, me puedo poner esto, puedo hacer esta canción o no puedo dejar de hacerla. Y un poco, ya yendo al artículo que escribí, lo hice un poco pensando en lo estructural, en sacar ese debate de esa parte. Una de las cuestiones que a mí me parece que son bastante claves es que la cultura no deja de ser un elemento de poder. Y creo que esto se puede ver bastante claro en varios ejemplos. Lo vemos en la música, cuando en un festival musical el 10-11% del cartel son mujeres y el 90% son hombres. Es como, bueno, ¿qué pasa? Las mujeres no cantan, no tocan, o ¿por qué no están llegando a estos festivales? ¿Por qué no se las contrata? Etcétera. Lo vemos también con la homofobia, cuando hay igual algún artista que, no sé, pues es gay o lo que sea, y que muchas veces lo oculta porque le puede afectar a su carrera musical. Cuando hay algún artista que sale del armario o así, pues hay gente que lo critica y lo ve mal. Y por supuesto lo vemos con el caso del racismo y con el tema del flamenco, ¿no? Como en algunos casos se ve de una forma y en otros casos se mira como distinto. Teniendo claro eso de que la cultura siempre ha sido y sigue siendo un elemento de poder, si miramos en la historia y nos centramos en el tema del racismo y en el colonialismo, hay como bastantes ejemplos, desde todo el material saqueado en el Antiguo Egipto por el Imperio Británico y que ahora está expuesto en Reino Unido y que es ahora uno de los puntos de los que Reino Unido tiene un dinero bastante importante y un prestigio y un prestigio cultural, ¿no? a nivel mundial, de que bueno, pues en el Museo Británico pues hay piezas del Antiguo Egipto súper importantes y tal. Eso no llegó así por casualidad, no se construyó, todas esas cosas no salieron de allí, sino que hubo una historia en la que a poco que escarbas te das cuenta cómo salieron esos materiales, cómo han llegado allí y cómo posteriormente, a pesar de los reclamos de Egipto por de tener otra vez ese material, pues bueno, pues las respuestas han sido largas y ya está. En el artículo este que escribí también puse un ejemplo bastante más reciente que me pareció muy, muy significativo y que tenía que ver con el famoso Waka Waka de Shakira. Yo recuerdo perfectamente con mi primo, cuando salió la canción, me dijo: ah, pues mira, pues yo es que esta canción la cantaba en Gambia cuando era pequeño. Y yo, ¿qué me dices, chaval? Si es una canción de Shakira, ¿tú que ibas a cantar una canción de Shakira 20 años antes o 15 años antes? Luego ya como que quité esa información de mi cabeza y ya como más adelante un amigo se leyó un libro, el libro de Víctor Lenore, que no me acuerdo ahora cómo se llama, que menciona este tema de cómo Shakira, pues bueno, pues de repente sacó la canción del Waka Waka basada en una canción tradicional allí en bastante común en varios países de África. De repente, pues bueno, pues hizo ese remix que tampoco cambia mucho, pero sí que le dio como su identidad y de repente, pues bueno, pues fue un hitazo y ganó millones, prestigio, popularidad, canción del mundial y todo eso. Posteriormente, durante el mundial, en una entrevista le preguntaron: bueno, ¿y cómo se te ocurrió lo del Waka Waka? Shakira tenía dos opciones: una, decir que bueno, que era una canción popular de África y tal, que bueno, que ha intentado homenajear a esta canción tradicional justo en el mundial que tiene que ver con África, no sé qué, cojo una canción popular de allí, o hacer lo que hizo, que fue que dijo, bueno, pues yo iba paseando por allí y de repente, pum, se me ocurrió, corrí y me fui a casa corriendo a escribir la canción. Esa fue su respuesta en una rueda de prensa y es como, bueno, ¿qué necesidad había de mentir de esa forma, ¿no? Yo, pues ahí ves eso y piensas, pues yo pienso en mi primo que me estaba diciendo que hace 20 años él cantaba esa canción cuando era pequeño. En torno a todo este debate, creo que hay varias cosas que es cierto que se confunden, ¿no? Y ahí es cuando entran, bueno, ¿y dónde está el límite entre hacer una remezcla y robar? ¿Dónde está el límite entre apropiación cultural y, bueno, y que a mí me gusta esta cultura y la quiero homenajear? ¿Dónde están los límites, las fronteras entre una cosa y otra? Creo que en esto lo que es bastante claro es que nadie, y creo que eso es como una distorsión de las interpretaciones que se hacen cuando se apunta y se señala algo como que es apropiación cultural, muchas veces se señala como algo que, como decir, bueno, pues deja de hacer esto o deja de hacer esta música o deja de utilizar esa canción y tal. Es una parte de lo que se dice, pero no lo es todo. Muchas veces pues esto se soluciona. Me imagino, por ejemplo, en el caso de Shakira, si Shakira hubiera dicho, bueno, pues esto es una canción de homenaje o así, probablemente ni siquiera estaría mencionando este ejemplo aquí. Simplemente habría sido como, ah, pues mira, Shakira, bueno, le encargaron hacer la canción del Mundial, hizo un homenaje, no sé qué, dijo, está todo bien y tal. Incluso ha habido veces que en algún debate así con otra persona que dicen, bueno, pero es que tal, y la música, por ejemplo, hay gente que coge canciones de otros y les hace las coge y hace una remezcla y luego lo lanza. Bueno, pero en esos casos probablemente se ponen en contacto con ese artista. Si es un artista muerto, mira si el tema de los royalties y todo eso. Y cuando efectivamente es un plagio o es un robo o lo que sea, vemos las noticias de denuncia, ¿no? Que si Aerosmith ha plagiado, no sé qué, y ha denunciado tal. Que si Lana del Rey, la han denunciado por no sé qué. Creo que luego existen otros mecanismos, ¿no? Que, digamos, determinan algunas de las denuncias. Pero la cuestión central en este caso de la apropiación cultural creo que está en, primero, ver la cultura como un eje de poder más, que es legítimo, es un campo de lucha más, al igual que es imposible que digamos que el racismo es algo estructural, que el machismo es algo estructural y todo eso, y pensemos que, bueno, que hay como espacios, ámbitos libres de todo eso, como burbujas a los que no llegan pues ese sistema racista, machista, homófobo, etc. Es un poco una utopía. Absolutamente en todos nuestros espacios de nuestra vida es un eje que vertebra las relaciones y, por supuesto, esas relaciones de poder. Y creo que ahí es donde debemos de sacar el debate ahora mismo que tenemos ahora sobre la apropiación cultural, que está muy centrado en yo, persona blanca, qué puedo hacer sobre esto que me afecta a mí, en el caso de me quiero poner esta camiseta, me quiero poner este bolso y tal, y más bien en un qué puedo hacer para no perpetuar esa relación de poder en el caso de la cultura. Creo que a partir de ahí es por donde deben tirar los hilos y así nos ahorraríamos debates pues como desde ¿cómo me puedo poner esta camiseta o no? Hasta los de, bueno, pues una cantante que dice que hace flamenco, otra no sé qué, y que está recibiendo las críticas que recibe. Y nada, que si tenéis alguna pregunta, pues ahora es el momento. Y si no, pues...